Y aquí ya andamos empezando el jueves. Hoy es jueves, jueves de terror. Y ya puse mi post en Facebook, ya puse mi post aquí en el chat, en mi post. Pero ahí el comentario y el post dice así: los asesinatos más horribles. De eso vamos a hablar el tema del día de hoy. ¿Sabes algún asesinato ocurrido en tu país que haya sido muy sonado por lo horrible o terrible que este haya sido? ¿Te atreverías a asesinar a alguien? Y si es así, ¿por qué razón sería? ¿Tú crees que es peor un asesino cuando mata niños? ¿O es igual, no importa quién sea lo que mate? Y bueno, todo esto, obviamente, solo por Radio Recuento, música anime. Así que, vamos a... Vámonos con un poquito de música para empezar a saludar antes que todo. Entonces vámonos con música, regreso para saludar y entramos de lleno con estas cosas del jueves de terror, jueves de asesinatos. No se vayan, chicos, esto apenas está empezando. Pam, pam, pam. ¡Música, botán! Oh, 強くなるために壊れた棒 元気わけもないのに輝くそれだけが愛の印それだけが愛の印それだけで愛の印 regresé. Por acá vamos a empezar con saluditos para la galleta, paleta galletuda Amarra Navajas, para Luis Campos Muñoz, para Leandro Ariel, para Alexander Magno, para Eliu Ushija, para... Para Eliu Ushija, para Clay Nakiri, para Jesús Uchiha Neira, para... de este lado, a ver, de este lado, ¿quiénes están? Ya había dicho Claire, para Chacacán, para Anon 5737, para Laito, para Luchos, para el Osito 94, a sandías que Sidman secuestraba jóvenes y después estos aparecieron muertos sin sus miembros. ¿Sandías? Cuenta la leyenda que hacía unos guisos. Ok. Por acá dice Clay que ella nada más que solo mataría por si es por venganza o por defensa propia. Bien. Tranquilita. De este lado, saluditos para Facu Julián, que dice... ¡Sí, yeah, noche de querida Uma-chan! Gracias. Saludos de Argentina, Buenos Aires, dice Facu Julián. Escuchando el programa mientras tomo mate, realizo una tarea de la ONU. De la UNI, perdón, de la UNI. Y yo ya estoy pensando otras cosas. Por acá la paleta galleta de Amarra Navajas dice: el matar no es difícil, lo difícil es vivir con esa primera muerte que atormenta. Es lo mismo matar a un adulto que a un niño. Solo es una vida. Lo malo es cuando abusan de los niños, siento que eso sería lo peor. Asesinar a alguien podría ser por venganza y después si te llega a gustar por diversión, escuchar su llanto, sus súplicas, ver cómo tiemblan de miedo, ver su mirada, su rostro lleno de pánico y temor. Y tú ser quien tiene en las manos su vida puede ser divertido. Lucian Florant. Hola, Lucian Florant. Anon 7316. Sería gracioso que Sidman estuviera aquí. ¿Quién sabe? Luego está re loquito. Es como algo bastante intenso, ¿no? Eso de los asesinatos. ¡Auch! Y bueno, a ver, vamos a ver de este lado. Algunos de los peores crímenes sin resolver la historia. Vamos a decir uno de estos y luego les digo unos cuantos asesinatos. Uno de estos asesinatos que nadie supo, nadie sabe, nadie sabrá seguramente, es el de Star Faithful, perdón, más conocida como la chica del mar. Fue encontrada sin vida en una playa de Long Island de Nueva York en 1931. La joven actriz estaba vestida de gala y al parecer venía a una fiesta en un bote cercano. Lo curioso de este caso es que la mujer llevaba una doble vida y escribía misteriosas notas en su diario íntimo. En su última carta escribió la frase: la vida es bella cuando uno solo le quedan 24 horas. A pesar de los múltiples sospechosos, todos los amantes de Faithful, el crimen quedó impune y nunca se encontró rastro alguno de nada. Y bueno, con esa pequeña historia vamos a empezar con esto de los asesinatos. No estoy transmitiendo desde la cocina, estoy transmitiendo desde el comedor. Y al parecer se cayeron unos cuantos trastecitos. acá. De los de algunos asesinos por ahí, se podría llamar seriales. Por tener tantos asesinatos. Bueno, está Moisés Sithole, de Sudáfrica, quien fue declarado culpable de 38 asesinatos entre 1994 a 1995. Es decir, en un solo año logró casi 40 asesinatos y fue condenado a 50 años por cada asesinato. O sea, ese señor pobrecito, ni renaciendo, va a salir de la cárcel. Y actualmente cumple una condena de 2.410 años. Bueno, yo no entiendo por qué les ponen tantísimos años. Pero bueno, ya sabemos que con más de 100 ya no iban a salir. Pero bueno. Problemas técnicos con las ollas, al parecer. Claire dice, Uma Chan, yo digo que el mejor asesinato es Jack el Destripador, ¿no? De hecho, Jack el Destripador era mujer. Era una mujer. Aquí Chacacán me manda un link, ahorita lo vamos a leer. Otro de los asesinos también bastante fuertes es Pedro Rodríguez Fielo. Afirma haber matado más de 100 personas y han sido 71 casos confirmados. Fue condenado a 128 años de prisión, pero el máximo que uno puede servir en Brasil es de unos 30. Mató por primera vez a los 14 años de edad. Otro asesino es Alexander Pichuskin, de Rusia. Se le conoce como el asesino del tablero de ajedrez, que quería matar a 64 personas, es decir, el número de cuadrados que tiene un tablero de ajedrez. Él es conocido por haber matado al menos, es decir, se han confirmado solamente estos casos, al menos 48 y posiblemente hasta 60 personas entre 1992 y el 2006. Es decir, este muchacho se tomaba bastante tiempo. Por acá, el que nos puso Chacacán es el caso de Piñel, el único caníbal argentino de la historia, que estaba preso y le dieron una salida transitoria y asesinó a su padre, guardó el corazón y los riñones, los cocinó y se los comió. Este espeluznante caso se descubrió el domingo 29 de junio del 2008 en la humilde vivienda de ladrillos del barrio de Don Cándido, en la localidad de Aireux. Y Raúl Piñel, en una salida transitoria, asesinó a su padre, guardó el corazón y los riñones, los cocinó y se los comió. ¿Dónde está su padre?, le preguntaron los policías. Ahora lo tengo bien adentro, les contestó Piñel con una frase que los efectivos recién entendieron, como que los vieron. Cuando vieron el contenido de las ollas, se dieron cuenta que estaban frente a un caníbal. Los policías lo arrestaron, aseguraron que antes de retirarle al esposado de la casa, Piñel miró los restos de lo que había sido su padre y dijo, me las pagaste todas juntas. Ok. El Aníbal de Dairux hoy está encerrado, pero nunca fue condenado por homicidio. Piñel fue sometido a pericias psiquiátricas y psicológicas que determinaron que es un enfermo mental, un psicótico, que fue declarado inimputable. Es decir, que según las leyes argentinas no comprendió la criminalidad de sus actos. Al ser considerado peligroso para sí o para otras personas, Piniel, hoy con 38 años de edad, está alojado en un neuropsiquiátrico que funciona en la unidad número 34 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la cárcel de Melchor Romero, en el Partido de La Plata. ¡Órale! O sea, yo creo que hizo enojar tanto a su papá que ya le dio cranky y se lo comió. ¡Dios mío! Acá dice Facu Julián, justo te iba a decir que el de Jack. Sí, Jack el Destripador. Por ahí creo que lo vamos también a tocar, el tema de Jack el Destripador. Por acá dice Ronaldo Rodríguez, en Venezuela el asesinato pasa a diario en todas las formas posibles. También acá en México, qué triste. Y en muchos otros países. Dice, con este programa dormiré muy bien. ¡Qué bueno! Sara de Elric dice, el de Junko Furuta me traumó de por vida con su lo que le hicieron. Pues sí, dice Ronaldo, lo peor es que... lo que se dice no es todo lo que pasó. Fíjate que eso de Junko Furuta, no estoy segura de haberlo leído. No sé si es el japonés. ¿Es el de la niña japonés? Digo, ¿la niña japonesa? ¿Es esa? Sí, acá, aquí en la historia que me mandaste se lo comió guisado. O sea, lo preparó como en un guiso en las cacerolas. Y ya. Sí, es como bastante... ¿Qué onda, gente? Dice Facu Julián, acá hay una historia de una familia que secuestraba y mataba gente de apellido Puccio. Y tienen una película que salió este año y se llama El Clan. Así que si ustedes quieren saber de este familia que secuestraba y mataba gente, vean la película que se llama El Clan. Estas cuestiones son de Argentina. ¿Qué cosas? Otro asesino bastante exótico es Andrei Chikatilo, que era conocido como el carnicero de Rostov. O el Rostov Reaper. Atacó sexualmente y asesinó y mutiló al menos a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Fue condenado a muerte en 1992 y ejecutado por arma de fuego en el 94. Duró 2 años con vida después de su sentencia. Pero vaya, eso de... no solamente los violó, sino también... los mutiló antes de asesinarlos. Eso es como más hardcore. Anatoly Onoprienko de Ucrania fue capturado en 1996 después de matar a 52 personas entre el 89 y el 96. También fue apodado la bestia ucraniana. Órale, ¿no? Pues sí, como que... Acá Ronaldo comenta que ya no sé, después de tanto ver Gory ver a una perrita que se comió a sus cachorros, pues ya nada le sorprende. Qué cosas tan violentas. Violentas idades. Son como cosas un poquito extremas. Adiós. Gary Leon Ridgway, conocido como el asesino de Green River, fue declarado culpable de 48 asesinatos en el 2003 en Seattle. Uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, que afirma haber matado a 71 personas, en su mayoría prostitutas. Así como este señor Gary Leon Ridgway. Es el mismo caso el del Jack el Destripador, el cual se dedicaba a asesinar prostitutas. La historia dice, la historia cuenta, que realmente era una mujer, doctora ella, quien pues se enteró obviamente por su profesión, el caso de que las prostitutas, bueno, buscaban lugares para deshacerse de sus embarazos, y esta doctora, al no poder tener hijos por distintas situaciones, y decide empezar esta cuestión de asesinatos, asesinando a las prostitutas que están embarazadas o que recurren a distintos tipos de operaciones para deshacerse de los embarazos. No en ese mismo momento, sino que las deja ir y más tarde las perseguirá para asesinarlas. Y bueno, de este modo es como esta mujer hacía sus asesinatos tan limpios, tan sin problemas. Pues era doctora y limpiaba muy bien todas las situaciones que pudieran salir para detectarla. Hola Ditsy, buenas noches, hola, bienvenido a Breaker 1, 2, 3. Hola, bienvenido a Breaker 1, 2, 3. Por acá, John Wayne Gacy, vestido como Pogo el payaso, que era un payaso del cual ha sido muy sonado. Si ustedes han buscado información sobre payasos asesinos, seguramente han encontrado a este como de los mejores asesinos en cuanto a ese tema. Este payaso se presentaba en fiestas infantiles y en eventos de recaudación de fondos en los alrededores y en Chicago. Durante el mismo periodo, Gacy agredió y mató a menos 33 hombres, entre hombres jóvenes, entre 1972 y 1978. Y bueno, llegó a hacer asesinatos en fiestas infantiles, es decir, asesinó a pequeños también. Entre también 1974 y 1978, Ted Bundy asesinó a más de 30 personas en todo Estados Unidos, aunque algunas estimaciones afirman que fueron más de 100 las víctimas, que fueron generalmente golpeadas y después estranguladas hasta su muerte. Yo soy de la idea de que estas personas como que tienen bastante ira comprimida, o no sé, ira contenida, ¿no? Contenida ahí, y después lo dejan soltar en cuanto a la primera persona que se tiene o que las hace rabiar y pues, ¿no? Ya les da por pues por darles cranky a todas. ¿Qué más? Dice Ronald Rodríguez: hey, Uma, ¿has escuchado algún caso de asesinato grotesco en tu país? No históricamente, sino reciente. Híjole, sí, bastantes. Pues es que hay bastantes casos fuertes, desgraciadamente, en cuestiones de mafia, en cuestiones de ese tipo. Así que no sabría decirte en específico. ¿Algún caso de asesinato grotesco fuera de las razones narcotraficantes y ese tipo de cosas? Desgraciadamente no hay así como que digan: ay, hay un loco serial que asesina nada más por placer. Aquí hay locos, asesinos, pero que son de narcotraficantes o de ese tipo de cosas. O incluso también de cuestiones religiosas, llámese la Santa Muerte, o llámese Santería, o porque también hace muchos años vivía en otro lugar, no vivía en el Distrito Federal, vivía en el Estado de México, y donde vivía había una Santa Muerte muy enorme, de verdad, enorme la fregadera, que yo creo que debe ser una pokeparada, porque esa cosa es enorme, de verdad es enorme, es muy muy grande. Y hubieron muchos asesinatos alrededor de esa construcción de la Santa Muerte. No tengo nada en contra de las religiones, yo ya les he dicho, me es indistinto la religión que profesen, no me molesta. Pero sí fue como muy notorio que apareció esa cosa y empezaron a haber como muchos asesinatos alrededor de ese monumento, por así llamarlo. Y pues ya. De ahí en fuera, pues, una de las razones por las que también me mudé es porque en la colonia donde vivía era como de esas colonias donde si caminas una cuadra más ya es otro municipio, y si caminas del otro lado es otro municipio, es decir, otras, se encargan otros policías distintos, y pues entonces era como la zona digna para asesinar, para hacer robos, para hacer tráfico ahí de droguinas y cosas. Entonces pues habían como distintas cosas. Por acá dice que si matas te matas, ¿dónde queda el si matas y te matas, dónde queda el castigo? Pues yo creo que las personas que asesinan gente y después se asesinan, y digo, bueno, se suicidan, hasta cierto punto Yo soy de la idea de que asesinan a todos y después es así como que, oh, me voy a ir a la cárcel, como que les viene todo a la cabeza, no, me voy a ir a la cárcel, ya maté a tanta gente, qué horror, soy la peor persona del universo, sepa Dios qué tanto le fluye en la cabeza en ese momento, y del estrés y todo eso, de los nervios, de que te van a cachar, de que ya estás, se matan, ¿no? Yo supongo que es algo así. Dice la dicha, yo prefiero torturarlos hasta que se maten ellos solitos. ¡Ay! Oh, eso creo que es bastante cruel. Omachan, de hecho, dice mi hermano que sí es una pokeparada. ¿Ves? ¿Ves? Yo sabía que es santa muerte. Porque es una santa muerte. Imagínense el... O sea, generalmente he visto estatuillas de la santa muerte que miden quizá 30 centímetros, quizá un metro por mucho. Y cuando vimos, porque además esa construcción tenía como lonas encima, cuando le estaban haciendo tenía como lonas y como que no se veía muy bien qué estaban haciendo, y cuando de repente ¡fum! La destaparon y todo eso, sí fue así como que órale. O sea, yo no he tenido la posibilidad de ir a Río de Janeiro para ver el Cristo, yo me imagino que el Cristo es súper, súper mega grandísimo. Pero sí, esta cosa está enorme, es brutalmente enorme. Le dice Vladichi, había un caso de un líder de una secta religiosa que obligó a todos sus adeptos a tomar un cianuro para evitar ser arrestados. Ah, sí, este es el caso, pero este era como una especie de religión en donde según ellos iban a hacer como el cambio y todo, sí, era como un pacto suicida y todos se suicidaron. De hecho, hay tomas y hay fotografías con helicópteros de la zona donde ellos se fueron, porque fue como un retiro, ya saben, se salen de sus casas y se van como al retiro este religioso y todo. Y en el retiro pues los convenció el monito de asesinarse, bueno, de suicidarse todos. Y pues no importó dónde estuvieran, o sea, había niños, había bebés, había ancianos, había mujeres, hombres adultos, mujeres embarazadas, había todo tipo de personas ahí. Y pues finalmente se murieron todos, no quedó nada de nadie. Pues lavan los cadáveres y sí se ven las fotos, las imágenes, todos los cuerpos tirados ahí. De hecho hay muchas, en South Park me parece que hicieron una... En South Park hicieron una burla sobre este asunto, y si no mal recuerdo también hay algo muy similar en los Simpsons, porque fue algo, o sea, se han sido de los casos más terribles que han, pues, de asesinatos, de entre asesinatos y suicidios, ¿no? Porque también es ahí algo contraproducente, si los les moviste tanto el cerebro que sí se suicidaron. Pero técnicamente al 100% tu responsabilidad no es, tú nada más les lavaste el cerebro, no les pusiste la pistola en la boca y jalaste el gatillo, ¿no? Nada más les lavaste el cerebro, entonces ahí hay que... es como complicado. Hikari Dark dice, al parecer en este mundo mucha gente no sabe apreciar la vida. Así es, no tienes una idea. Ah, Jim Jones, el pastor que... ¿Jim Jones? Quiero pensar en el pastor que les dijo... Les lavó el cerebro y les hizo... suicidarse todos. Por acá dice... Frozen Tales. Mosquito Milk Monkey. Ok, ahorita lo ponemos, no te preocupes. Mosquito Milk. Vamos a ver. Quítame, creo que siempre me pide la misma. ¿Tanta gente se mató o se suicidaron? Es que no, él les hizo tomar cianuro, se los dio en jugo, porque el cianuro, según tengo entendido, tiene un sabor bastante fuerte, no es de un sabor agradable. Y entonces lo mezclaron como con jugos, como con otras bebidas, y obviamente la cantidad tan fuerte de cianuro pues los mató. Pero el pastor este, que era quien llevaba todo el evento religioso, realmente los convenció para que ellos se suicidaran. No los mató, mató en sí, los mandó a suicidarse. Entonces, es complicado. Y si el sujeto logró convencer a tanta gente, ¿por qué no se convirtió en presidente? ¿Le hubiera ido bien? Pues, ¿quién sabe? Yo creo que sí le hubiera ido bien. Ajá, hay tanta... hay cierta gente que debemos de... No sé. De lavarles un poquito el cerebro. Ay, por acá Elvis Gravito, colombiano, sospechoso de haber asesinado a más de 400 víctimas, en su mayoría niños de la calle. Él confesó haber matado a más de 140 niños durante un periodo de 5 años. Fue finalmente capturado en el 99. Su modus operandi, es decir, la forma en la que él operaba, consistía en ganarse la confianza de los niños pequeños y a continuación los violaba y asesinaba. Actualmente cumple una condena de 60 años por 400 víctimas. ¿Cómo ven esto? O sea, qué cosas tan diferentes dependiendo del país, ¿no? Vimos el caso de los primeros casos que mencioné fue el chico que había matado, creo que a 50, 100 personas y le dieron, no, 60 personas, ¿no? Y eran como 2150 años y este mató 400 y son 60 años. Como para que vean la diferencia de los países, las condenas tan distintas que son. Dice Lucien Flora, no machan, ¿verdad? En las universidades hay muchos asesinos. Y es porque les hacían bullying. A ver si aprenden por las buenas. Es que eso de hacer bullying, dicen por ahí, la frase es muy bien sabida, que el ¿cómo dice? ¿El qué? El cobarde... ¿qué? No, el malandro muere hasta que el cobarde habla, o sea, hasta que se pone bravo. No me acuerdo cómo viene la frase. Pero cuando, o sea, cuando ya le colmaste el plato a alguien que le está haciendo bullying, y le estás haciendo bullying, y le estás haciendo bullying, y de repente hay personitas que les haces bullying y absolutamente no pasa nada, nada más los humillas, les agredes, les haces su vida imposible, les bajas el autoestima a mil. Pero hay personitas que se fastidian de que les hagan bullying y pues sopas, tienen la posibilidad, las armas, lo que sea a su disposición y se desquitan de las maneras más terribles, de verdad, cosas bastante, bastante terribles. Por acá, ¿qué más? Ah, el guardia de seguridad brasileño Thiago Gomes da Rocha, quien confesó el asesinato de 39 personas, generalmente sin hogar, mujeres y mujeres transvestis y homosexuales, que obviamente eran personas que estaban en la calle, individuos pues solos. Por acá que... ah, pedido, ok, otro pedido. Bien, chicos, recuerden que para hacerme su... ay, Dios. Para hacerme su pedido... ya se me fue la música, ahorita la repito. Ya decía yo. Recuerden que para hacerme su pedido, por favor, si están en el chat, @umachan. Y ya me llegará el clink y entonces yo sabré qué tipo de canción es. Ya saben si quieren mandarme su link o el título de la canción o de qué anime, ending, opening, ya saben todo eso. Y en Facebook, bueno, estoy como Uma-chan. Y en Uma-chan me pueden mandar mensaje directamente a mí para saber qué tipo de canción es la que quieren, desean y quieren escuchar. Así que ahora sí, vámonos con musiquina y yo regreso, chicos, no se vayan. Seguimos con este jueves de terror, asesinatos y asesinos. We'll be right back. ないところが憎めないけど、女はいつも何も知らなくて不安な瞳でうなずいてるだけだって、それは大きな間違い、だってあなたはこの手の運命。望むすべてをってどういうこと、幸せにしてあげるってどういうこと、連想を言うのって典型的な自己満足だどうかって呼ぶものなんじゃない、あらら、わわわ、与えられるだけが喜びじゃない、そんなことが女はいつも受け身な姿勢でいて、意志も欲望もないように見せることで環境提供してるの、つまりあなたはこの手の運営。 けで笑顔になる。 お気に入りの風呂かぶり今日

白黒赤緑自分次第 だから 動く距離に少し涙流す時はこの目が代わりに涙を流そうだからどうか空にて 歌わない、ここで叫んだよ、答えは誰が持ってるの。うつむいたままじゃ気づかない、君の瞳の中未来を探す、もしも奇跡が今を指すなら、滲む涙拭って前を向いて歩こう。私を guardaron en el colchón. Por cierto, buenas y excelentes noches. Pues sí, el de la niña Paulette fue todo un caso. Bueno, eso ocurrió aquí en México, en el Distrito Federal. Cuenta la historia que unos papás de repente perdieron a su hija. Que perdieron a su hija y así en la mitad de la noche pues, la perdieron, y cuando se despertaron pues no había niña, no había niña, no había niña, no había niña. Y pues es un merequetengue ahí enorme porque las autoridades pues entraron a la casa, la familia se investigó a toda la familia. Y pues resultó que la niña incluso hubo entrevistas en la recámara de la niña donde fue la última vez donde se vio a la niña viva. Obviamente cuando la acostaron para que se durmiera la niña, pues ahí la dejaron. Y hubo entrevistas ahí sobre la cama y resulta ser que la niña estaba en el colchón. En el colchón, envuelta en las cobijas. No sé, estuvo muy raro ese caso porque estuvo la niña envuelta en las cobijas. Bueno, la cama estaba tendida. Pues estaba en el pie de la cama, donde van tus pies, ahí en el colchón. No sé, bastante, bastante extraño. Como, no sé, cosas raras. Ahí estaba la niña en los pies. Pues no sé. No sé qué pensar. Yo diría que fue un intento por el papá de deshacerse de su hija, porque si no mal recuerdo, la niña tenía como problemas. Ya saben, de aprendizaje o algo así. Y pues es la forma fácil de los papás de deshacerse de lo que ya, pues ya encargaron, ya pidieron. Porque además era una niña pequeña, tendría como 6, 7 años. Así que está complicado eso. Pero bueno, seguimos con estos asesinos. Dice Ahmad Suradji, de Indonesia, creía que sus asesinatos le daban poderes mágicos. Admitió estrangular a 42 mujeres y niñas, aunque su cifra real podrían ser tan alta como 70 u 80 mujeres y niñas. Solamente mujeres y niñas era lo que este hombre asesinaba. Yang Shihai, de China, llegó a ser conocido como el asesino de Monster y asesinó a 67 personas y violó a 24 mujeres entre el 2000 y el 2003. Chan, chan, chan. Mira, no sé. No sé, es como bastante creepy. Esa. Seguimos con Gertrude Vanisewski. Esta mujer, bajo la apariencia de una inocente abuelita adicta a El Corte Inglés, se esconde una asesina de niños famosa por matar a un adolescente de 16 años, consiguiendo que todos sus hijos vecinos participaran en ese crimen. En 1965, esta ama de casa torturó hasta la muerte a Sylvia Likens, que esta es más conocida que la asesina, curiosamente la víctima es más conocida que la asesina, en uno de los sucesos más macabros que se recuerda en Estados Unidos. De hecho, los médicos forenses describieron la escena como un caso de abuso físico más terrible del estado de Indiana. Estos hechos se retrataron parcialmente en el film de American Crime con Ellen Page. Es como pero si cualquiera viera a la ancianita, dice, oh, qué linda y dulce ancianita. Solamente sí, muy arregladota, sí, muy, pero qué dulce y tierna ancianita. Hija de la... ¡No! ¿Por qué las ancianas son tan malas? ¿Ya hablaron del Mataviejitas? No, fíjate que esa me acuerdo, pero muy vagamente. Cuéntamela, huecote. Todavía no cantamos. Pero nada más va a cantar Claire. Hoy nada más va a cantar Claire porque yo no me aprendí la canción. Todavía no me la aprendo. Todavía no me la aprendo. Perdón, soy niña mala. No me la aprendí, papá. Todavía no me la aprendo, pues es que está larga. Además tengo que buscar la canción sin la letra. Todavía no me aprendo. Bueno, ya me aprendí la letra, pero no encuentro la canción sin la letra de fondo. Quiero la pura canción de fondo. Y pues no la he encontrado. complicado. Es complicado. ¿Qué más? Ah, acá estamos. El petizo orejudo, así le llamaban a uno de los más sangrientos asesinos de la historia de Argentina, un psicópata de libro que comenzó sus crímenes bien joven, primero matando aves, luego apenas de 7 años arrojando un bebé sobre un montón de espinas y con 8 años atizó una piedra a otro bebé y con 3 enterró vivo a una niña. Para... Pues para darle muerte a la niña, ¿no? Que se sepa, durante toda la vida, este sujeto, Petit Sorejudo, torturó a muchísimos niños y acabó con la vida de 4 víctimas, todas ellas infantes. Y bueno, en la cárcel fue maltratado y violado hasta que pues lograron asesinarlo. El caso de... El carnicero de Milwaukee, que es Jeffrey Dahmer, bueno, es un asesino en serie, psicópata necrofílico y caníbal, como todo un buen psicópata. El carnicero de Milwaukee comenzó a torturar animales y a matarlos desde los 10 años y pronto llegaron sus primeras víctimas humanas. En las autopistas, este sujeto recogía a sus víctimas para acostarse con... para matarlas y después acostarse con ellos. Así. Primero las mataba y luego se acostaba con ellos. Tras el asesinato, guardaba los restos como trofeos. Y bueno, mató durante muchísimo tiempo a muchos tipos de víctimas, desde finales de los 70s hasta las décadas de los 90s. Hombres, mujeres, animales y todo lo que se prestara, dejara y no sé. No sé. Ay, no sé qué pensar. Pásele usted. Dele al animal, luego mata a la señora y luego dele a la señora. Es 15 cadenas perpetuas, es lo que se ganó Harold Shipman. O el Dr. Shipman, hasta el día de su muerte. Se le atribuyen más de 250 homicidios, aunque oficialmente se cuentan 218. Todas sus víctimas eran sus pacientes. Harold Shipman, apodado el Doctor de la Muerte, fue descubierto por una doctora que se preguntó por qué entre sus pacientes había tal índice de mortalidad. Shipman se suicidó en su celda como si fuera su acción final de controlar su vida y la muerte que lo rodeaba. Uy. Como que qué cosas tan feas. Yo no entiendo, a ver si ustedes háganme ahí un capiche mental. ¿Por qué si los estamos... se les está mandando a los señores a morir, ¿no? Ya sea el morir en la silla eléctrica, morir con las... inyecciones, que ya en muchos lugares ya no se usa la silla, ya nada más son inyecciones letales. Entonces, dígame usted, si los estamos torturando, ¿cuál es el punto de darles placer en su última cena si ellos no tuvieron la delicadeza de darle placer a sus víctimas? O sea, como que no les dieron su última forma, como para que se sintieran a gusto. ¿Por qué darles a ellos el gusto de la última cena? Que disfruten, por ejemplo, hay muchos que piden, no sé, malteadas o cosas de Kentucky o de McDonald's. No sé, fresas, un corte así súper especial o quizá comida italiana. O sea, su última comida es como la más guau del universo. No me cabe en la cabeza porque ¿O seré que yo soy medio así? No, no, no. Yo no sé, yo votaría porque eso lo quitara. Es un gasto enorme de los contribuyentes, quítelo. No, no sé, pero... Pues sí, se me hace mala onda que si ellos no le dieron la oportunidad a las personas de seguir con vida, porque tendríamos que darles las oportunidades como para... como para que eso funcionara, pero bueno. Esos son mis rollos mentales. Eso digo yo, ¿verdad? Le pasaría a Dross el caso del canibalismo que pasó en mi pueblo, Machán. Benísima, para que lo lea. Para que él lo lea. Ah, pues pásaselo. Yo que sepa, Dross es muy bueno, Espera, ¿acabas de decir que no te gustó cómo lo leí? Pero Dross le hace mucho caso a sus fans, a sus seguidores. Ya me acabo de sentir triste. No le gusta cómo leo sus cosas. ¡Ay, Dios! André Chikatilo. Ya le había leído este. No, ya le había leído. Ya, él me hizo bolas. ¡Yay! Ya me asusté. ¡Yay! Un aplauso por Uma, que ya se hizo bolas. ¡Perfecto! Súper bien. Ya no sé cuál ya leí. Ya. Ok. Bueno, vamos a leer otro de los casos de los crímenes de la historia sin resolver. Vamos a ver. Evelyn Foster dirigía un negocio de alquiler de autos de Otterburn, Inglaterra, y la mataron causándole graves quemaduras. La joven conductora fue encontrada al lado de uno de sus autos y, al ser trasladada a sus casas horas antes de morir, dijo haber sido golpeada y abusada. Lo más extraño del caso es que las pruebas realizadas sobre el cuerpo de Foster no se encontraron evidencias de algún ataque ni de la existencia del victimario. Un crimen que nunca, nunca fue resuelto. El asesino del torso es una de las muertes perpetradas. Bueno, es una de las muertes que más ha sido sonadas, uno de los grandes misterios judiciales de la historia. Este brutal asesino ha sido catalogado como el primer asesino serial de los Estados Unidos, y su caso fue investigado por Elliot Ness. Ese Elliot Ness, agente estadounidense, líder de los Intocables, en el grupo que capturó a Al Capone. Aunque nunca fue resuelto, el asesino del torso mutilaba a sus víctimas y tiraba sus torsos cerca de algún río, y su identidad nunca pudo ser revelada. ¿Qué? Si tu canción está bloqueada acá en México. ¿Yo tengo qué? ¿Cuál? ¿Qué hablan? ¿Qué canción? ¿Qué pedido? No entiendo, ya me perdí. El asesino del Zodíaco. En California, Estados Unidos, entre 1968 y 1969, el asesino del Zodíaco mató a varias parejas jóvenes en sitios al aire libre. También asesinó a un taxista, algunas de sus víctimas, que no murieron, quedaron discapacitadas. Docenas de sospechosos fueron detenidos, pero ninguno pudo demostrársele su culpabilidad. El asesino enviaba cartas y criptogramas a la policía y medios de información que realizaban llamadas telefónicas y mandaba pistas en sobre. Sin embargo, el autor de estos crímenes y ataques jamás fue identificado. Por acá. Crow 455. Hola. Ya no sé si acabas de llegar o si estás igual de perdido que yo. No, no acabas de llegar y tienes un rato. No entiendo. ¡Ah! El asesino de Tylenol. Que además por eso hubo un tiempo enorme donde decían que no por nada el mundo consumiera esterenol. Y de repente todavía como que lo vuelven a sacar de eso de que no. Este, tómate otro tipo de pastillas, no busques Tainelón. En la década de los 80s, o sea, imagínense cuánto tiempo ya lleva esto, los estadounidenses tenían la preferencia por analgénicos sin aspirina que los ayudara con sus dolores. Este es el Tylenol. En 1982 la primera víctima murió producto de la ingesta de esta popular cápsula. En ese momento se descubrió que las cajas habían sido adulteradas con cianuro de potasio, transformando el medicamento en veneno puro. 7 personas murieron por culpa de Tylenol. Hasta el día de hoy no se conoce la autoría ni la motivación del autor de esta macabra obra, que quizá todavía siga vivo. Por acá... Pues es que no sé cuál pedido era, pero ya lo tengo. El de Dori Dori. Ya la tengo. Sí la tengo, aquí la tengo. Aquí la tengo, según yo ya la tengo. Pero ahorita te lo pongo. Si no es esa, me dices, ¿va? La vamos a poner primerito para ver si... Si es esa. Y ya tú me dices, sí es esa o no es esa. Va a ser la primerita canción que suene cuando vayamos a bloque musical. ¿Va? La Dalia Negra y su Vengador. En el año 1947, la aspirante actriz Elizabeth Short, apodada la Dalia Negra, fue brutalmente asesinada y su cadáver partido en dos fue encontrado en las calles de Los Ángeles, California. A la joven, un desconocido la mantuvo en cautiverio, torturó en diversas formas y luego la mató. A pesar de que el mismo asesino y torturador le envió varias cartas a la policía en las que se daba a conocer como el Vengador de la Dalia Negra, el hombre jamás fue identificado. Ah, acá hay otro caso colombiano. Que dice... el caso Colmenares. Caso Colmenares, que es el estudiante Luis Andrés Colmenares en Bogotá, Colombia. Después de una fiesta con sus compañeros de la universidad, fue encontrado muerto bajo uno de los caños del parque El Virrey de esta ciudad el 31 de octubre de 2011, el mismo día de Brujas. El joven apareció con lesiones en el rostro, el cráneo y cuerpo. Las personas fueron investigadas y que se encontraban con él. En la noche de su muerte dijeron que en un momento de otro el estudiante salió corriendo y se tiró al caño y murió. Sin embargo, la madre de Colmenares tuvo un sueño en el que su hijo le dijo haber sido asesinado y pudo encontrar a los asesinos. Desde ese día las autoridades colombianas han interrogado a 3 de los principales sospechosos: Laura Moreno, la exnovia de Colmenares, Jesse Quintero y Carlos Cárdenas. Han aparecido testigos falsos del caso. Cámaras de video con registro de ese día han desaparecido y hasta el momento no se ha encontrado al culpable. Otro pedido, a ver. Ahí está. Ay, esta canción está bastante buena. Dios mío. Ay, la voy a poner, pero no aseguro escucharla. Está bastante creepy. Bastante creepy. Sí, no, ya nada más escuchar la primera parte que me puso la canción aquí de Chacacán. Imagínense que se llama la canción de Hipno, de ese Pokémon hipnótico. Así que échenle. Vámonos con musiquita. Vámonos con música. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Seguimos con esto de los asesinatos y asesinos. Recuerden que sus pedidos o las canciones que ustedes deseen escuchar, porque ya no tengo muchas canciones. Si están en Facebook directamente a mí, en mi chat o ahí en algún post de los que puse, Y si están en el chat, bueno, arroba gumachan y así me llega su pedido. Así que manden musiquina porque yo quiero que pidan más musiquina. Pidan musiquina, todavía nos queda bastante programa. Así que, botán, échale a la música. Yo regreso, chicos. Yeah.

Ritas, Rio de Janeiro, jogado, mosimas. Nexo, Sibernar, Maiko, de Aizas, y Averdineio. Ore, Galagana, go the party, talk America. Doctor, shout the scream in the light. And you're gonna hide the one away down. It's my power. どけよこれ。 ピスタビミーおいピエロじゃねえよ。ピスタビミーおい Maybe I'm a crazy crazy。 ピスタビニューおい I hate you as to him and I I'm not afraid to die. I will. 消滅音体の奥ずんたわる背負う意味を覆し他人任せの希望を塗り替えてこそ存在理由レジュー目覚め始めた時出会う過去から未来駆け抜けるレイバンド未完の翼広げ守りたい大切な人を例えば自分を今どうしても夜が暗いほど輝ける星が希望をつなぐ弱さも喰らいのけて生まれ変わる Pull up the dark 気にしみ出すエリアから空を注ぐ陰と陽をダブルさえ打ち砕き無駄夢中オーバースペック女が時に迷って悲しみを背負っても笑い合えたあの日が a Clay cantar. Enigma del caso de Hauser. Kaspar Hauser apareció un día de 1828 en la plaza de la ciudad de Nuremberg, Alemania, tras un cautiverio del que nada se sabe. Fue adoptado por un jurista de ese lugar. Nadie supo nunca nada de él, salvo su nombre. Y que se repetía la frase, quiero ser soldado como fue mi padre. Hauser fue asesinado a puñaladas en 1833 y tampoco se sabe quién fue su asesino. Su epitafio dice aquí: yace Kasper Hauser, un enigma. Dorothy Forstein y su desaparición. Esta ama de casa, Dorothy Forstein, era originaria de Filadelfia, Estados Unidos, y fue víctima de un ataque en su propia casa en 1945, cuando un desconocido ingresó y la golpeó salvajemente. 5 años después del crimen, y con una de sus hijas como testigo, la mujer fue desenterrada del patio de su casa y desaparecida para siempre. Lo interesante del caso es que su asesino y secuestrador del cadáver, que nunca fue descubierto, no dejó ninguna huella, y hasta el día de hoy el cuerpo de Forstein no ha aparecido. El monstruo de Florencia. En Florencia, Italia, el monstruo de Florencia, entre 1968 y 1985, agredió a jóvenes parejas mientras mantenían ellas relaciones sexuales en sus automóviles. Les disparaba hasta matarlos, luego apuñalaba los órganos genitales de la mujer, amputaba el seno izquierdo y se lo llevaba. En algunos casos se adorna los cadáveres con flores. La cifra de las víctimas asciende a 16 personas. 3 personas fueron detenidas por sospechas: Pietro Pasiani, Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Uno de ellos murió y los otros 2 fueron condenados a 26 años de prisión. En medio de la duda sobre la culpabilidad de los hombres, el caso aún no se ha resuelto. El crimen de la bicicleta verde. Annabella Wright fue una empleada de una empresa de neumáticos de Galway, Inglaterra, y fue asesinada con un disparo en la cara en 1919. Su muerte sucedió en La Vera, en un camino conocido como el crimen de la bicicleta verde, debido a que su asesino montaba una bicicleta verde. De ese color dejó en la escena del crimen como la única pista. Ronald Light fue detenido como el principal sospechoso del crimen, pero jamás se pudo probar su culpabilidad. Por acá, Hueco Teuraguiri me dice: la secta de los hermanos Hernández. Los hermanos Santos y Catalino Hernández formaron una secta con la idea de estafar a todo el pueblo, mezclando lo poco que sabían de la mitología inca y azteca. Los hermanos Hernández lograron que muchos habitantes del ejido Hierbabuena en Tamaulipas le rindieran tributos económicos y sexuales. Después de unos meses, los habitantes comenzaron a molestarse por no ver las promesas de los hermanos Hernández cumplidas. Ante esto, los hermanos se fueron a Monterrey en busca de una mujer que les prestara para seguir la farsa, y encontraron a Magdalena Solís. Ella, junto con su hermano Eleazar Solís, fueron a Hierbabuena y siguieron la farsa de que ella era la reencarnación de una diosa. Al poco tiempo, Magdalena creyó que en realidad era una diosa, y cuando los seguidores quisieron unirse a ella, los condenó a pena de muerte. Al poco tiempo de los primeros asesinatos, Magdalena Solís comenzó a exigir sacrificios de sangre. Las víctimas eran torturadas a través de golpes, cortadas, quemadas y con mutilaciones, para después ser desangrados hasta morir. La sangre de esas personas era mezclada con sangre de pollo. Ay, Dios. Era mezclada con sangre de pollo y marihuana o peyote para ser consumida por ella y los sacerdotes, su hermano Eleas y los otros 2 hermanos Hernández. La secta terminó en 1963 después de que la policía no hiciera caso a la denuncia de Sebastián Guerrero, un joven de 14 años que había visto uno de los sacrificios. Un oficial acompañó al joven a su casa y se acercó a la zona de los sacrificios, y los 2 fueron encontrados descuartizados junto a otras 6 víctimas después de que la policía arrestara a Magdalena y a Eliezer Ortiz. Santos Hernández se resistió al arresto y murió en la balacera. Su hermano Cayetano fue asesinado por uno de los miembros de la secta en el caos de la pesquisa. Decidió que quería poseer parte del cuerpo del sacerdote Magdalena, y Eliezer Ortiz fueron condenados a 50 años de prisión. ¡Órale! No, qué cosas. Juan Manuel Serrato Cardona Ya te encontré, Crow. Crow 455, ya te encontré, creo. Y bueno, hasta aquí el tema de terror del día de hoy. ¿Sí? Que sí, está medio intenso eso de los sacrificios. Sí, hasta ahí el tema de terror del día de hoy. Estoy buscando la canción de Clay. Espera. Acá está la canción de Clay. ¿Estás lista, Clay? Sí, Clay va a cantar. Clay va a cantar. Yo no me he aprendido. Bueno, no es que no haya aprendido la letra. Ya me aprendí la letra. El problema es que no encuentro la canción de fondo para poder grabar y que podamos ponerla. Porque si la pongo. Si pongo en la canción en la radio, se va a desfasar con mi voz. Y entonces se va a escuchar medio feo. Y bueno, entonces por eso las grabamos generalmente y después. Y las pasamos en la radio. Y de la misma manera, Clay grabó su canción, me la pasó y ahora la vamos a escuchar. Pues si no puedes. Sí, pues moléstame, no te preocupes. Tú moléstame la noche. Generalmente me duermo tarde. Así que sí, sí puedes. Sí puedes molestarme, Clay, no te preocupes. Vamos a escuchar a Clay cantar. ¿Qué onda, Clay? ¿Hacemos como lo que hice yo de Disney? Que si saben qué canción es, entonces vuelves a cantar otra. Sí, sí, ¿te parece buena idea, Clay? Dice Chacacán que podremos ser un grupo de cabrones asesinos seriales pervertidos, sadomasoquistas, asesinos de tigres y testigos de Jesús, pero no somos críticos, nomás tranquila. ¿Ves? Podemos ser todo lo que quieras, pero no somos críticos. Bueno, entonces así está la cosa. Vamos a escuchar la canción, a ver quién le atina. Okay, vamos a escuchar la canción de Clay. A ver quién sabe qué canción es la que canta Clay, el título de la canción. Y si ustedes saben el título de la canción, bueno, Clay cantará otra canción para el próximo programa. O la próxima semana, alguno de los 3 días del programa, y pues ya va. Entonces vamos a escuchar la canción de Clay. Ni yo tampoco la he escuchado de Clay, así que vamos a escucharla. Todos juntitos en este mismo momento. ¿Ya pusieron grabar? Osito 94, ¿ya estás grabando? ¿Ya? ¿Ya, Osito? Ok, perfecto. Ok. Venga, Clay. Tu fuego me llena el cuerpo de pura pasión. Sí. si en verdad me amas, toca mi cuerpo y obsesiónate. Sueño con locura tenerte entre mis blancas sábanas y que jures serme fiel, mi almendra virginal. Si perdemos nuestras almas al final, unidas un día se encontrará. Nuestro hechizo sin duda perdurará. Somos tú y yo. Su esfuerzo, por su linda voz, por todo así bien bonito que se escuchó. ¡Yay! ¡Qué bonito que! Ahí en el 194 tenemos una nueva cosquilla. ¡Es Magnet! ¡Magnet! Así que, pues ya. Ya tenemos la siguiente, otra canción para la siguiente semana de Clay. Uma sigue haciéndose bolas. Evitándolo. Ahí tienen a Clay, diviértanse con la voz de Clay, al fin que la voz de Clay está bonita. Sí, la próxima semana canta Clay. Cuando ella decida que va a cantar, pues ya cantará. Ya saben, lunes, martes o jueves. Así que cualquiera de esos tres días Clay puede decir: hoy te paso mi canción y yo pasaré la canción. La siguiente semana quedamos en que si ustedes atinaban a la canción, Clay volvía a cantar. Ahorita pasa tu pedido, no te preocupes, Crow. Y imagínate, estamos todos bien. Está bastante bien. Qué bonito cantas. Y no crean que, hablando de este tipo de cosas, de retos y estas cosas, no crean que se me ha olvidado que perdí el reto. Sí estoy consciente de que perdí el reto y que todavía me falta. ¿Cómo se dice? Cumplir mi reto, el reto que perdí sobre las preguntas, sobre las 3 horas que me iban a estar haciendo preguntas. No se me ha olvidado, estoy. Veremos para hacer un programa. Entrevistando a unos chicos que son los de Jones de Papier. Pero no he tenido tiempo para contactarlos y con esto de la escuela, la verdad, se me echó un poquito de bolas el engrudo. Y pues por eso hemos estado aquí como algo extraño. Que cante yo, no, todavía no. No, porque si canto ahorita algo, no va a ser, ¿cómo se dice? No va a ser algo que haya ensayado y entonces corremos el riesgo de romper tímpanos como la última vez y que me, ahí sí me aventaron de tomatazos y de lo demás. No, no, no, no, no, no. El dolor en el cócoro dolió mucho, dolió. Se quedó ahí bastante, bastante tiempo y no. Además, como que se me quiere cerrar la garganta y no. No vamos a dejar que eso suceda. No, no, no, no, no, no. Esa fue tu canción número 439. La que me enviaste, porque las 438 antes eran de prueba y error. Un dato, realmente es muy difícil porque Claire anda ahorita en Estados Unidos. Andas todavía, ¿no, Claire? Anda todavía en Estados Unidos. De hecho, no le he podido. Ella fue ganadora de otro concurso que hicimos de mangas. Ella fue la primera ganadora. Sí, la primera ganadora. Y no le he podido dar porque estoy esperando que regrese de Gringolandia. Quedamos en que nos íbamos a ir a tomar un cafecini o algo por ahí. Y nada más me tiene abandonada la desgraciada. No quiere verme, no quiere conocerme, no quiere que le llene de besitos y de amor y que le dé su manga con mi foto. Y ya. 100 fueron culpa de mi jefe, nada más que me anda troleando. Ah, está bien, tu jefe es buena ondita. Se nota que es buena ondita. Abandonadora de mujeres. La, la, la. Ah, espera. Espera, espera, ya. Nico, Nico, ni. No, no voy a cantar la de Nico, Nico, ni. ¿Cómo era? Nico, Nico, ni. Hasta se me olvidó cómo era. Nico, Nico, ni. ¿Qué? Sé de buena fuente donde vi a mi jefe. ¿Qué te puedo decir? Mi jefe vive conmigo. Hasta cierto punto es bueno que tu jefe viva contigo, porque lo puedes medio sobornar, pero cuando se pone estricto, ya no es tan bonito cuando te ve con ojos de a ver a qué hora entregas tus cosas y sí, ya voy, estás atrasado, sí, ya voy. Sí. ¿Alguna de Disney? No trago hasta que termine. Qué cruel eres conmigo. Canciones de Disney, pues es que no sé, me sé muchas de Disney, pero no sé. No sé, ¿cuál sería buena? A ver. ¿Qué les parece si en lo que pienso qué canción sería buena? Wikimogo aumento para macha. No, si Wikimogo fuera el que me diera el aumento, no tendríamos broncas. Fíjate. El que pone el aumento es el jefe de su jefe. No mi jefe, sino el jefe de su jefe. Vamos a escuchar una cancioncina, dos cancioncinas, en lo que busco la canción que quiero cantar. ¿Qué les parece? Y yo regreso, canto y ya me despido. ¿Les parece buena idea? Bueno, y si no les parece, pues ni modo. Ok, a ver. ¿Dónde está? Ya la tenía. Aquí está. Ok, ahora sí, vamos a escuchar estas dos canciones y ya, yo regreso para cantar, ¿va? Ok, canciones, por favor, votan. Thank you. Clay que anda atropellando osos. Crow que ya se descubrió quién es. Ay, Dios. Ay, pues dicen que el mal pasó a darle prisa. Al Mike, al Lux. Al mal paso darle. ¿Qué? Ok, pues, a ver. Ay, sai, que no digan, que no digan que no los quiero, sí, de verdad. A ver, pues. Ahí va pues. Ahí voy. Soñar es desear la dicha de nuestro porvenir. Lo que el corazón anhela se sueña y se suele vivir. Si amor es el bien deseado, en dulces sueños llegará. No importa quién por el camino marcado está un destino, y el sueño se realizará. Y ya. Ya. Ay, ¿dónde quedó mi fondo? Dios, el fondo. Dios, el fondo. ¡Botán, el fondo! Ok. Ya. Ya, ok. Avisa, yo dije que iba a hacerlo, nada más que los nerviosismos y aplicarle uno y aplicarle el otro. Ya sabía, Clay, que tú le ibas a decir. Y bueno, ay, Dios. Ay, así terminamos haciendo osos de tamaño, tamaño osos de los que mata Clay en su moto, con sus cosas de cuero. Hey. El programa está grabado, sí, el programa está grabado. De ahí lo puedes sacar, no te preocupes. Ay. Ya, a ver, pues. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré un machán haciendo ridiculeces. Clay con su hermosa voz. Y la próxima semana espero poder encontrar el fondo de la canción que necesito. Porque ya me la aprendí, la verdad me gustó mucho cómo quedó, cómo me quedó en voz, pero no la puedo cantar sin fondo para que te crezca más. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana, recuerden, lunes de 11 a 1, horario de México, martes de 11 a 2, y el jueves, próxima semana nos toca jueves sexy, jueves sensualón, muchachones, de 7 a 10, horario de México, obviamente. Y bueno, ya saben que si ven una loca de cabello azul verdoso, porque así lo traigo ahorita, estoy esperando a que se deslave. Azul verdoso con audífonos rojos, igual que sus labios, seguramente soy yo, así que por favor, salúdenme. Y esto fue todo, los quiero mucho. ¡Chai! ¡Yasuminasai! Let's go. 触れ合った